oyes? ¿Me oyes? Hey. Así. Ahí está bien. Ahí sí está bien. ¿Me oyes tú a mí? ¿Me oyes? Ey, ¿me oyes tú a mí? ¿Me Sí, oyes? ¿Me conecté un oyes? micrófono. ¿Ah? ¿Me oyes tú a mí? Sí, sí, sí te oigo. Ah, okay. Yo te oigo. Sí, yo te oigo. ¿Vos me escucháis? Sí. ¿Me escucháis? Sí. Ah, ya. Estoy viendo que tanto se tarda en que me escuchéis. ¿Cómo? Te oyes lejos, te oyes lejos. O sea, se oye bajito. Estaba probando cómo llega la voz allá, si llega de una vez o tarde. No, ya me llegó. A ver, respóndeme. Respóndeme. Aló. Aló. ¿Ya? Sí, yo te oigo aquí, pero no sé cuánto tiempo se tarda. No sé si estamos hablando en tiempo real. Aló. Bien, me oyes. Aló. Aló, sí. Ajá, la broma es que siempre empecé en el 1, ¿me entendéis? En el 1. Nunca empecé por el medio porque tenía que comenzar con el platillo de la batería. Ajá, pero el riff, ¿qué pasó con el riff?